En Radio Coiwín defendemos el derecho a la libertad de expresión. Según el convenio 169 certificado por Chile, todo ciudadano tiene el derecho a expresar su pensamiento u opinión en completa libertad. Me encuentro en el sector Natribajo con un vecino, su nombre es Francisco Alvarado. Él va a opinar sobre la libertad de expresión enfocada en un niño de 13 años. Para mí, la libertad de expresión es muy importante para poder exponer algunos temas o inquietudes que nos afectan como niños y poder ser escuchados.